Tener un huerto aquí, en tu ciudad, no solo significa cuidar el ambiente en el que vives, sino también que en tu propia casa puedes producir algunos vegetales, plantas medicinales y aromáticas. Los huertos urbanos tienen innumerables beneficios para quienes vivimos en las ciudades, y aprender a hacerlos está hoy al alcance de tu mano. Los huertos urbanos ofrecen múltiples beneficios a nuestras vidas. Por ejemplo, si sembramos hortalizas, obtendremos una dieta saludable y económica. Los huertos urbanos también reverdecen la ciudad y promueven actividades en familia y con la comunidad.